Con motivo del Día del Sol, publicaron artículos especiales los periódicos indonesios International Media y Diario Internacional, los indios Rising Europe, Indian and World Event, Obey King y Voice of Million, los de Bangladesh, Daily Folk y Daily Industry, y los pakistaníes Quetta Daily Independent y Election Times. Los artículos alabaron las proezas indelebles del presidente Kim Il-sung, quien orientó la corriente de la política mundial del siglo XX enarbolando la bandera de la independencia antiimperialista. Los rotativos indonesios redactaron el retrato sonriente del presidente y la foto del máximo dirigente Kim Jong-un, mientras que en India, el Rising Europe, las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el Indian End World Event, la foto del presidente.